Esto es Ágora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Este sábado contamos con la compañía de tres músicos que han tocado en la Orquesta Allegro, Carlos, Nick y Roberto. Además de nuestras habituales noticias, preguntas por la calle, espacio de libre expresión y propuestas para la semana, estrenaremos una nueva sección mensual sobre cine con Ana Delgado, por lo que cada 15 días alternaremos entre esta sección y la de música que hace Rocío. Estaremos al tanto de vuestras palabras a través del Twitter @agorasolradio. Pero antes de comenzar, os dejamos disfrutar de Vive mientras puedas de Nach. Vive mientras puedas. ¿Quién te asegura que mañana seguirás aquí? Disfruta la hora. Es lo único que tienes. Mirando fotos de su infancia, resucita la memoria lejos del lamento del momento. Respira lento, algo malo dentro de su cuerpo crece. Habitación 313, última parada que la vida ofrece. Hace tiempo que no piensa en el futuro, al hospital por cáncer terminal, diagnóstico seguro. Es su destino y polvo al polvo. La vida es un camino corto y sin retorno. Se ve un estorbo a la familia y su equilibrio. Amigos traen su mejor sonrisa y flores. Se llevan ojos de vidrio cerca del delirio. Les pide un favor, que no contagien la tristeza de su marcha y del amor alrededor. Se siente débil, tan pequeño. Solo le queda soñar con que alguien pueda lograr todos sus sueños. Su vida fue un paso fugaz por la faz de la tierra. Si volviera atrás, saldría a correr entre la hierba, a dejar de lamentar cada error que cometió. Conocer el mundo más allá del pueblo del que no salió. Pero el tiempo se acaba, él te mira arrepentido. Te dice, siente, siente, tú que sigues vivo. Puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas. ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo conoce otra cosa, el vicio, el dolor, la ganga. Creció en un barrio donde la luz siempre estaba en ámbar. Chico tranquilo, escapando al filo de una violencia glacial, viendo a vecinos traficar en el portal. Su vida es calma, despierta para ir al colegio al alba. 13 años, muchos a su edad ya llevan armas. Código que en las calles manda. Él pasa desapercibido, escondido en el calor de una bufanda. Hoy vuelve a casa en una tarde gris de octubre, cuando descubre una disputa entre dos bandas. Tensión y rabia, gritos indescifrables, buscan culpables. Y en un segundo el fuego se abre enfurecido. Sin tiempo de escapar, siente el rotundo silbido de una bala sin rumbo que impacta sobre su ombligo, desangrándose entre frágiles latidos. Te mira y te dice, corre, corre, tú que sigues vivo. Puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas. ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive. Nunca la detuvo. Sufrió por darles a los suyos la paz y los lujos que nunca tuvo. Ama en su pequeña casa, siempre sonreía. Sus pequeños la miraban, decían que la querían, trabajando sin descanso. Así puso sopa en la mesa, el cumpleaños, horas extra y regalar una sorpresa. Esa era la rutina, sin tiempo para el anhelo. ¿Qué iba a hacer limpiando 30 años el mismo suelo? Vio pasar sus días como un flash, sola, sin mirar atrás. Vivió por los demás, así la educaron. Las puertas de su corazón pronto se cerraron. Callaron tantos desengaños que la marcaron. Sus hijos crecieron, marcharon. Es ley de vida y lo sabía. La casa se quedó vacía. Nostalgia y fotografías la acompañan. octogenaria extraña en esta vida de tecnología. Ahora cerca del adiós llora su pasado. Sabe que este mundo rápido ya la ha abandonado. Ve que el tiempo se le acaba y te mira arrepentida. Te dice ama, ama, tú que sigues vida. Tú que sigues vida, tú que sigues vida. Somos el tiempo que nos queda. El tic-tac, corre. La eterna búsqueda, convertida en eterna espera. El tiempo es oro. Si te espera la muerte. Somos el tiempo que nos queda. El tic-tac, corre. La eterna búsqueda, convertida en eterna espera. El tiempo es oro. Si te espera la muerte. Somos el tiempo que nos queda. Somos el tiempo que nos queda. Somos el tiempo que nos queda. Somos el tiempo que nos queda. Somos el tiempo, somos el tiempo, somos, somos el tiempo que nos queda, que nos queda, que nos queda, que nos queda. Hoy en esta primera parte de las noticias, en vez de comenzar contando una noticia que solemos contrastar en varios periódicos, lo que hemos hecho es coger diferentes titulares de las portadas que hubo el 15 de noviembre tras la huelga general. 20 minutos. Millones de ciudadanos piden al gobierno que rectifique. La Razón, fracasados, encima de una imagen que una gente sujetando una pancarta que ponía sin futuro, vamos, fracasados sin futuro. El Mundo, de fracaso en fracaso. ABC, España prefiere trabajar. El País, cientos de miles de personas exigen en la calle que Rajoy rectifique. La Gaceta, balance del 14N, la izquierda solo logra movilizarse a sí misma. Ideal, más protesta que huelga. Y bueno, como ya hemos anunciado, hoy tenemos con nosotros a Ana, también a Ana Delgado. Hola. Que también va a estar en esta sección comentando con nosotras. Y bueno, yo creo que concretamente para nosotras dos, que estamos estudiando periodismo, es bastante llamativo ver como hay tanto contraste entre los titulares que pasan de un extremo a otro realmente, porque de millones de ciudadanos piden al gobierno que rectifique a de fracaso en fracaso, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Sí, en mi opinión, yo creo que los periódicos no deberían estar tan influidos por política, sino simplemente darte una razón objetiva, una idea objetiva, y luego ya cada persona debe crearse su idea, ¿no? De, pues esto es la... te enseñan una foto y tú dices, pues ese tío es no sé qué, pues ese es tu problema, pero que no el periódico te diga, mira el que las pitas que lleva, ¿no? Que tú lo juzgues, pero es tu problema, pero los periódicos lo hagan de forma objetiva, no tanta política en sus palabras, supuestamente son medios objetivos de comunicación y de información. Claro, pero yo creo que ese es el problema de los medios de comunicación, que saben el gran poder y la gran influencia que tienen en la gente, y también que, según el nombre del periódico, tiene determinados lectores que generalmente van a estar de acuerdo con que si tuvieran ellos que hacer ese juicio sobre la huelga, probablemente tirarían por esos titulares también, pero que yo creo que aquí se evidencia cómo no puedes fiarte. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho uno u otros periódicos? Cuando hay una diferencia tan abismal, no es solo algo gradual, pues que no puedes fiarte porque no va a ser ni un extremo ni el otro. Claro, crees que miente, ¿no? Cierto, ¿no? Todo depende de la ideología, ¿no?, del periódico, pero realmente ¿a quién creer?, ¿no? Claro, yo creo que esa es la gran pregunta, y o no creer a nadie. O no creer a nadie, casi. Entonces, mejor. ¿Cómo te informas? ¿Cómo sabes? Es que es... A mí me parece denigrante, pero... Claro, es que yo creo que es el problema, que los medios de comunicación se están utilizando mal, porque se están utilizando más que medios de comunicación, son medios de manipulación. Totalmente. Y entonces, claro, no puedes estar en todos los lados para poder juzgar qué es lo que realmente está pasando. Obviamente necesitas a alguien que te lo cuente, y se supone que para eso está esa comunicación, pero ya podemos comprobar, esto es el más extremo, pero también en todo tipo de noticias siempre tienen un tinte de política que va a hacer que las enfoquen de una u otra manera. Además, Esther y yo estuvimos en la huelga, bueno, en la manifestación. Y bueno, hicimos huelga. Hicimos huelga también, sí, que bueno, luego pasa factura, pero... y sinceramente, desde mi punto de vista, yo creo que casi ninguno tiene razón. Yo no vi un fracaso porque eso estaba lleno de gente. Además, era mi primera manifestación y yo aluciné porque siempre ves en las noticias de... Mira, eso es... No me gusta nada la palabra y me parece una palabra muy absurda, pero siempre dice lo de mira esos perroflautas. Bueno, y fui allí y lo lo único que había eran señores mayores con sus hijos paseando, que bueno, paseando en la manifestación, que veías a los niños pequeños gritando todas las cosas que gritaban también sus padres, y a mí me pareció que no es ningún fracaso, ni que a lo mejor prefirieron trabajar pues por las condiciones que es, o sea, por la repercusión que podría tener no ir a trabajar, pero eso estaba de bote en bote, era muchísima gente. Y la gente también se queja mucho de la multitud, de que hay empujones, de que no se puede pasar, pero luego también esa gente va a conciertos donde pasa lo mismo. Entonces, no sé. Ahí hay una doble cara, ¿no? Sí, sí. Sí, además, lo que tú dices de que hay gente que a lo mejor no fue a la huelga por... O sea, que no hizo huelga, pero luego sí fue a la manifestación, sí, como ponían lo del periódico El Ideal, lo de que más protesta que huelga, porque es verdad que a lo mejor por la repercusión, ya sea de que te descuenten el salario o que el riesgo de que a lo mejor te despidan o te tengan ya como, mira, este por dónde tira, pero al menos pues ya que no puedes hacer eso, pues vas a la manifestación para al menos demostrar eso. Yo creo que sí que hubo más gente allí. O sea, es que ya vimos que estaba llenísimo, que fueses por la calle que fueses, incluso ya cuando volvíamos a casa y eso seguía, te sigas encontrando por todas las calles con gente que iba o venía a la manifestación, y yo creo que había mucha más gente eso que hizo la protesta que la huelga en sí. Sí, además luego, según los medios de comunicación y eso, al final la gente se queda con la parte de que han ido de los disturbios y tal, pero realmente lo importante fue las manifestaciones, que fueron totalmente pacíficas y sin ningún problema, no hubo... Así que bueno, si queréis... Bueno, sí, eso sí, queréis dar vuestra opinión, podéis hacerlo a través del Twitter, pero eso, lo que tú dices sobre la violencia, es como, tú no puedes controlar, es una manifestación abierta, tú no puedes controlar a la gente que va, entonces tú vas de manera pacífica, pero no puedes controlar lo que hacen los demás, pero lo que hagan un determinado grupo no te representa a ti. Hay mucha más gente que se manifiesta de forma pacífica que los que luego a lo mejor son los radicales violentos de los que todo el mundo habla. Pero tú vas a defender tus ideas, no puedes probablemente no estén de acuerdo con el que tienes al lado, pero lo importante es ir a defender tus ideas, no puedes dar la cara por todos los que hacen... Claro, y lo que otros hagan no le quita propiedad a lo que a ti te mueve, a tu ideología, pero bueno, que os escuchamos a través del Twitter si estáis interesados en seguir comentando esta noticia. La exministra de Vivienda Trujillo publicó en su cuenta de Twitter un comentario que ha generado bastante polémica. El que tenga deudas, que las pague, que no se hubiera endeudado. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, le ha contestado diciendo: fuiste ministra de Vivienda, pero ¿dónde te has dejado tu alma socialista? A su vez, Trujillo replicó preguntando a qué se refería y afirmando que podrían hablar sin arma, con sentido común. Cuando se tome la molestia de leer todos sus mensajes y le ha espetado: tú eres la responsable de todo. La exministra Trujillo publicó diversos tuits sobre el asunto de los desahucios, criticando a los que opinan sobre el tema y preguntando si nadie tiene algo que decir de los que duermen en las calles, en los portales, etc. Bueno, yo cuando he visto esta noticia al principio, o sea, yo vi cuando pasó en Twitter, lo que pasa que Trujillo se cerró el Twitter misteriosamente después de que toda esta polémica surgiera, entonces no pude comprobar si de verdad ella había puesto el tuit, porque vi que mucha gente lo retuiteaba con un pantallazo, pero un pantallazo puede estar perfectamente manipulado, pero según se ha visto luego, sí que es verdad que lo dijo. Yo lo vi en las noticias, un pantallazo, lo que tú dices, que bueno, puede estar manipulado, pero bueno, lo vi en las noticias también, así que... Claro, ya viendo que ha repercutido en los medios de comunicación, se ve que sí que es así, pero me refiero que yo lo vi en Twitter, y claro, en Twitter muchas veces hay rumores y no sabes si te puedes fiar de ellos, pero que viendo esto me entristece bastante que diga esto, porque bueno, entonces quien tenga sus deudas que las pague, ¿no? Pues entonces, pues que el Estado pague sus propias deudas y no utilice a los ciudadanos y los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en una parte, puede ser suena un poco brutal, pero a ver, desde la parte de vista, desde el punto de vista humano, sí que estoy muy de acuerdo de todo lo de los socios y tal, pero también desde otro punto de vista totalmente diferente. También es verdad que las condiciones que le llevan a los desahucios son las han firmado los propios, la gente que ha conseguido, que ha pedido la hipoteca, ¿no? Entonces ellos también sabían el riesgo que corrían. Claro, pero bueno, al mismo tiempo muchos se han visto en esa situación. Bueno, por ejemplo, eso, la plataforma de afectados por la hipoteca, lo que estudia es los casos de esas personas, porque muchas veces la gente no está diciendo, como ya comentamos otra de las veces, que no está diciendo dejar de pagar, sino algo que se adecue a, pues, el salario, si la han despedido, pues al subsidio que esté cobrando, o si le han subido la hipoteca, pues, y antes sigue teniendo el mismo sueldo, obviamente no se puede adaptar a eso, no está diciendo dejar de pagar. Y lo que esta mujer dice de que también hay gente que duerme en las calles, en los portales, etcétera, sí, obviamente eso también preocupa, pero es una situación más extrema y es más fácil, primero, evitar que haya más gente que se vaya a la calle. O sea, si encima tú desahucias gente, ese número de gente que está durmiendo en portales va a aumentar. Obviamente también hay que hacer algo para que esas personas no estén en la calle, pero no puedes empezar por los extremos cuando hay puntos medios que aún tienes que solucionar. No, sí, en eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que lo que te decía, desde si los resultados son una dación en pago y ir estudiando cada uno de los casos, pues ya la cosa cambia, ¿no? Pero sí que es verdad lo que lo firmaron ellos y que también lo que dices, que probablemente en el momento en el que lo firmaron no sabía pues que se iba a quedar sin dinero, evidentemente. Si sabes que te vas a arruinar, no vas a firmar una hipoteca. Claro, y obviamente eso se está viendo, como ahora el tema de los desahucios está ahora mucho más candente. Y de hecho el otro día vi un tuit de alguien que ponía algo así como que antes tenía que buscar en el diccionario para saber cómo se escribía desahucio, ahora por desgracia lo tengo bien en mente. Y es verdad, porque ahora como que ha resurgido todo, ¿no? Y bueno, si alguien tiene algo que decir al respecto, seguimos escuchando vuestras opiniones a través del Twitter, @agorasolradio. Bueno, y ahora estrenamos nuestra sección de cine de la mano de Ana, que ya nos ha acompañado previamente en algún otro programa. Y bueno, cuéntanos qué es lo que nos has traído hoy. Sí, bueno, primero muchas gracias por dejarme volver. Nosotras encantadas. Y bueno, a ver, la crítica de cine de este último mes, pues tenemos, por ejemplo, películas como Venganza, la segunda parte de esta película con Liam Neeson, que, bueno, no ha tenido muy buena crítica, la verdad, pero como película de acción está bastante bien. Ahora sí, no ver con padres, porque entonces es probable que nos dejen volver, salir de casa solos. Pero bueno, es mi caso. Otra película, Salvajes, han tardado en estrenarla, pero ya por fin ha salido, con John Travolta, por ejemplo, Salma Hayek o Aaron Johnson. Increíble, Aaron Johnson le llevo siguiendo yo desde que era muy pequeño y ya por fin le han dado una oportunidad. Y, en fin, a ver qué pasa, a ver cómo lo hace y, en fin. Porque no la has visto todavía, ¿no? Todavía no he tenido la oportunidad de verla, no, pero en fin, próximamente lo haré. También tenemos Magic Mike, película de entretenimiento. En fin, esta no... Voy a dejar que la veáis los que me estéis escuchando y luego, pues ya, si queréis algún comentario, me lo hacéis. Luego comentar sobre todo una película, Frankenweenie, la última de Tim Burton. Creo que ha sido una de las más esperadas y además sé que mi tocaya aquí, Ana, hola, es fan incondicional de Tim Burton, así que no sé, me han dicho que Tim Burton ya no es lo que era. ¿Nos quieres hacer alguna...? A mí sinceramente, es verdad que Frankenweenie todavía no la he visto, pero a mí me parece que Tim Burton va mejorando con el tiempo, así que pues tampoco es, tiene un estilo que no lo cambia mucho, pero las primeras películas a mí me han prohibido ver la de Pee-wee porque dicen que es la peor película de Tim Burton y como me encanta, me han prohibido verla para que no le coja asco. Entonces esa fue una de las primeras. A mí de las primeras me parece que son mucho mejores eso, las que ha ido haciendo últimamente, Sombras Tenebrosas, por ejemplo, me parece un puntazo. Lo único que, claro, se va adecuando a las novedades, ¿no? Claro. Se va a quedar siempre anclado. Sí. A mí me parece que Tim Burton sigue igual, que es mejor y mejor, siempre va mejorando. También es cierto con su actor predilecto, Johnny Depp. Como no. Sí, pero en fin, no sé. Eso ya es un punto a favor, hay que reconocerlo. La gente se queja mucho, pero la verdad es que está bien. No veo por qué hay que cambiar algo que ya está bien. Claro. Y en la última, en Sombras Tenebrosas, por cierto, sale la niña, Chloe Moretz. Lleva actuando desde pequeña. Es muy buena actriz, muy buena actriz. Tiene 15, 16 años y soy fan incondicional de ella. Yo tengo 18, no tiene mucho sentido. Pero es cierto, es muy buena, así que seguidle la pista, porque vale la pena. Esa niña va a llegar lejos. Y bueno, por otro lado, el cine español no se queda atrás. Tenemos Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona, y tenemos también Blancanieves, de Pablo Berger. Los dos han tenido muy buena crítica, pero sobre todo yo creo que destaca Lo Imposible. Pero yo creo que esto es más que nada por... Japón-Argentina, porque me encantaría verlo, dicen que es muy bonito. Argentina o Chile. Argentina o Chile, sí. Bueno, eso lo discutiremos. Hemos tenido unos problemas técnicos. Este audio va más adelante. En fin, Lo Imposible, sí. Yo creo que ha tenido sobre todo más éxito debido a los actores, que no son españoles. No sé si aquí vosotras sois, habéis visto alguna película española, si vais al cine, si os gastáis el dinero en ver cine español. Yo sinceramente, no, porque lo administro otras cosas y ya los veré cuando os alquilen y... Sí, yo antes sí que íbamos al cine, ahora pues, es que han subido los precios, es eso. Está muy ocupada, sí, y encima mucho. Los precios muy altos. Eso es otra cosa que habría que discutir, han subido los precios. Sí, pero bueno, que luego en las preguntas por la calle preguntamos algo precisamente al respecto. Ah, pues mira. Y además comentamos de que como ahora mismo están abriendo páginas de alquiler online, como nos da pereza salir a la calle a alquilar una película y por eso muchas veces también las descargamos, las que ya se pueden alquilar, han abierto un alquiler online, también hemos preguntado si tendría futura. Ah, pues bien, eso genial. Si alguien quiere comentar algo, ya sabe, vía Twitter. Y bueno, la última aportación, Blancanieves, del cine español, está nominada para los Oscars de habla hispana y tiene muy buena pinta. Ya comentaré más cuando pueda verla. Y por último vamos con el tema de esta última semana, que parece que es así lo que más nos tiene en vilo. Es el tema Crepúsculo. Un interés alucinante. No, sí, estamos entre los que la odian y los que la aman. Sí, bueno, yo me declaro punto medio, neutral. Ni la veo ni no la veo. O sea, bueno, realmente vi Crepúsculo porque me la pusieron en el colegio, que por muy raro que suene, sí, veo Crepúsculo, me pusieron Crepúsculo en el colegio. Pero no he vuelto a ver ninguna porque no me llamaron la atención, ¿no? La historia, y ahora mismo veo los trailers y digo, estoy segura de que si veo ahora mismo la última me entero. Sí, que sí. No ha pasado nada. Mi gran dilema es que yo me leí todos los libros cuando aún pues no era muy conocido y a mí me gustaron. Pero yo tengo un problema, que es cuando las cosas le gustan a mucha gente, a mí me dejan de gustar. Entonces yo no sé si yo le cogí asco a Crepúsculo por ese motivo o porque al ver las películas dije... Caso sí. Que las primeras películas sí las vi, luego ya a partir de la tercera, creo, ya dije, sí. Mira, no. No, yo también leí los libros, igual que tú, y me gustaron, menos el último fue infumable. Pues a mí el último sí me gustó. El último no me gustó nada, me lo terminé ya por no quedarme a medias. Y las películas, la primera me gustó la banda sonora, mucho. Y luego ya nada más, aunque me parece que ella está muy bien escogida. A mí no me gusta ¿ella? El personaje. ¿Perdona? En el libro y tampoco en la vida real, así que me parece que está muy acertado. A mí no me gusta nada cómo actúa esa actriz, sinceramente. Yo la veo un poco insulsa, ¿no? Bueno, a ver, que no la veo muy expresiva en sí, las no. películas. Es que a mí en el libro ella me parecía que tampoco tenía expresión facial, así que... Entonces, a lo mejor lo han hecho a posta. Claro, ¿no? Pero el problema es que yo luego vi la película de Blancanieves, una de estas versiones que hicieron, salía esta chica, y pues como que dije, porque es exactamente igual que en la otra película y su expresión facial es nula. Sí, sí, sí. Se controla mucho. Entonces dije, bueno, a lo mejor lo de la otra película... Si es ese papel, bueno, pues puede estar excusado, pero ya en otra película más, pues como que no le vi mucho sentido, sinceramente. Claro. Bueno, pues no sé si alguien tiene algo que decir al respecto, ya sabéis. Y por último, el libro recomendado de este mes. También nos traes un libro, entonces. También nos traigo un libro, porque me lo has recordado al decirlo de que los libros luego cuando los hacen películas y todo eso, tal, me lo dijiste el otro día. Así que he traído un libro que a ti y a mí nos gusta. No sé si Ana lo ha leído, Cazadores de sombras. No, pero me lo recomendaron justo ayer también. Pues es muy... Es una señal, Ana, tienes que leerlo. Es una señal, y te lo recomiendo a alguien que se llama Ana. Así que van a hacer la película y yo recomiendo que antes de que la hagan y antes de que pueda convertirse en otro Crepúsculo, leer el libro. Sí. Porque vale la pena, vale mucho, sobre todo si os gustan películas, libros como Las Memorias de Idún o tal, vale la pena el libro. Sí, estoy con Ana, ¿eh? Y además eso lo mejor va a ser antes de que hagan la peli, porque sí, incluso aunque las películas estén bien hechas, yo siempre pienso y siempre pensaré que los libros están mucho mejor, sí, porque están mucho más completos. Una película te tienes que limitar a cierto periodo de tiempo, no puedes hacer una peli de 10 horas. Yo creo que lo mejor de los libros es que es tu imaginación la que crea los escenarios, y son los escenarios que tú quieres, no los que el director elige. Entonces, claro, eso es lo que más muchas veces, le da al libro. Muchas veces cuando ya has leído el libro y ves la película dices, esto no era lo que pasaba en mi cabeza. No, es exacto, que no es así. Pero bueno, ya cuando la estrenen ya comentaremos sobre esto, porque, en fin, va a dar que hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, te esperamos el mes que viene entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. La Orquesta Allegro Ciudad Lineal está compuesta en la actualidad por unos 25 músicos no profesionales procedentes de escuelas de música y conservatorios de Madrid. En su origen ofreció varios conciertos en escenarios como el Auditorio Nacional, el Teatro Monumental, el Centro Cultural de la Villa o el Parque Ferial Juan Carlos I, entre otros. En el curso 2006-2007, la Fundación Magistralia asumió su dirección. En esta etapa, la orquesta experimenta una renovación casi completa. Realizó numerosos conciertos en diferentes escenarios de Madrid, como el Palacio Municipal de Congresos, el Teatro Circo Price, el Templete del Retiro o el Monumento a las Víctimas del 11M en Atocha. También participó en proyectos innovadores, como el concierto de Internet, un concierto online con motivo del Día Mundial de Internet. A partir de 2009, la orquesta se desliga de esta fundación, pero los músicos deciden continuar los ensayos de manera independiente. Realizan entonces conciertos en auditorios del distrito de Ciudad Lineal, en Madrid, tales como el del Centro Cultural La Lipa y el Auditorio Carmen Laforet, donde tiene su actual sede. En Semana Santa de 2011 ofrecieron un concierto junto a la Coral Allegro y en abril de 2012 participaron en las 21ª Jornadas Cervantinas del Toboso, donde interpretaron piezas del musical El Hombre de la Mancha. Y en noviembre de 2012 han tocado junto a la Coral Mar de Vides en Toledo. Hoy tenemos con nosotras a Carlos Martín Rayo, Nick Eftekar Olivo, Roberto Martín, tres chicos que han formado parte de esta orquesta. Carlos es actualmente alumno becado del Centro Superior Catalina Gurska por la propia fundación, donde tuvo el grado profesional de piano en 2010 con matrícula de honor. A los 11 años fue el primer premio Hazen Arturo Soria y desde entonces ha sido premiado en varios concursos nacionales. Además, ha colaborado con agrupaciones y orquestas como la Joven Orquesta de Málaga, la Orquesta de Valladolid Ensemble, la Orquesta Sinfónica del JMJ y la Orquesta Allegro Ciudad Lineal. Nick es un chelista, que empezó en el mundo de la música a los 3 años y con 5 entró en una escuela de música para preparar el ingreso al conservatorio, al que entró un año después. Estuvo en el grado elemental en el Conservatorio de Alcalá de Henares y en grado profesional en el Arturo Soria, el cual terminó en mayo de este año. Entró en la Orquesta Allegro hace 2 años y actualmente ensaya en el Centro Cultural Carmen Laforet. Está tocando en esta orquesta para no perder el contacto con la música, porque actualmente está más centrado en los estudios de la carrera de arquitectura. Roberto Martín comenzó en la música cuando ingresó en el coro del colegio con 8 años. Allí conoció a un chico que tocaba la guitarra y gracias a él se presentó a las pruebas de conservatorio. Aunque obtuvo buena nota, no fue admitido, así que el año siguiente volvió a presentarse y logró entrar con un 8. Una vez admitido, eligió el oboe en una corta lista de instrumentos y ha permanecido con este instrumento hasta estos días. Actualmente pertenece al proyecto Pelibanian, que consiste en una orquesta dirigida por Josh Pelibanian, cuya finalidad es alentar a los jóvenes a participar en la música clásica. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es impresionante que con 18 años hayáis hecho tantas cosas en lo que es el mundo musical. ¿Y qué es lo que os hizo empezar a tocar desde tan pequeños? Pues yo creo que en mi caso fue un poco mi madre, que también toca el piano, y ella me incitó un poco a meterme en el mundillo. En mi caso también fue más o menos lo mismo. Mis padres decidieron introducirme en el mundo de la música desde bastante pequeño. Entonces, pues el que haya hecho todo esto es básicamente gracias a ella. Bueno, en mi caso también es por parte de mi madre, ¿no? Entré en el coro del colegio y bueno, luego mi madre me hizo presentarme al conservatorio y tal, y bueno, descubrí que la música clásica me gusta un montón. Yo creo que al principio, cuando somos pequeños, tampoco quien le gusta la música o quiere dedicarse a ello no lo tiene claro, porque cuando eres pequeño pues no sabes bien lo que quieres, y es ahí es donde entra la función de los padres, pero bueno, vosotros sois los que habéis decidido seguir en ello, ¿no? Y bueno, ¿creéis que esto de comenzar tan pequeños es un factor importante para ser un gran músico, o comenzando a cualquier edad se puede llegar a desarrollarse como músico? Y hombre, es importante, pero tampoco es esencial. También es verdad que la mayoría de los casos de músicos muy consagrados han comenzado de muy jóvenes, pero es una actividad que se puede empezar a cualquier edad sin problema. Yo coincido con Carlos, vamos, no sé, yo creo que empezar joven ayuda bastante a tu formación, pero tampoco es decisivo. De hecho, hay muchas personas adultas que por amor a la música empiezan a una edad no tan temprana, sino ya más adelante, y uh-huh. también consiguen un buen nivel y disfrutar de este mundo, que es lo que al fin y al cabo hacemos todos. Sí. Bueno, en mi opinión también, pues yo tengo amigos y amigas que han empezado más tarde y son unos fantásticos músicos. Y pues en principio, cuando empiezas de pequeño, pues no vas a empezar tú con tu propia decisión porque eres muy pequeño, ¿no? Entonces lo importante es que no te obliguen a seguir, ¿no? Solo seguir si quieres. Sí, como además la música tampoco es una actividad que se tenga que ver, que tenga que estar con el objetivo de ser profesional. Por eso es una actividad tan buena para empezar. Claro, porque se disfruta. Claro. Yo creo que lo típico de Reyes, siempre a muchos niños les regalan que sea un piano de juguete o cosas así, y a todos los niños les gusta porque es algo entretenido, no es decir, venga, clases de inglés a estudiar, ¿sabes? Sí. En mi caso fue también un poco envidia de mis amigos y mi hermana, que ya tocaban y yo no, bueno, por lo que me han contado, ¿no? ¿Y por qué elegisteis cada uno el instrumento que elegisteis? Pues bueno, yo piano, porque era el que tocaba mi madre y era la persona que me empezó a enseñar. Yo cogí violonchelo más que nada también por mi madre, que le encantaba el chelo, y bueno, también en parte mía, porque es un instrumento que yo considero como muy solemne, muy elegante, no se llega fácilmente a la gente y no sé, es precioso, a mí me encanta. Lo mío fue un poco investigación, porque me ofrecieron una lista corta de instrumentos, la mayoría de viento y viento metal. Y entonces los escuché todos y el que más me llegó al alma, ¿no? fue el oboe. ¿Y no es el único instrumento que tocáis cada uno, o también os habéis empezado con otros? Pues no sé, en la formación del grado profesional siempre tenemos 2 años de piano complementario así obligatorio, entonces siempre casi todos los músicos tocamos 1 o 2 instrumentos, pero sí, tenemos uno como troncal, que es el nuestro. Sí. En este caso el mío es el cello, pero también tocamos yo por lo menos un poco el piano y tal. ¿Y tú, Nick, concretamente, por qué decidiste entrar en arquitectura? Bueno, yo no, siempre... ¿No te planteaste algo más musical? No sé, yo siempre había considerado más la música como, como algo personal, algo plan de disfrute personal para mí, para también como un entretenimiento o algo complementario a los estudios. Entonces, desde cuarto de la ESO, por ahí, tenía claro ya que quería hacer arquitectura, más que nada porque me llamaba bastante la atención y me parecía como un mundo bastante creativo y que ensamblaba como tanto las artes como las ciencias. Entonces, siempre lo he tenido bastante claro y la música también, en parte, ayuda como a esa parte creativa que necesitas en este mundo. Claro, tuviste claro que era lo tuyo, arquitectura, ¿no? ¿Creéis que la música no está bien enfocada desde el punto social? La música clásica, me refiero, de que está más apartada, digamos, que los otros estilos y que es justo cómo la gente lo... Sí, yo creo que un poco sí, pero tampoco creo que sea en sí por la esencia de la música, sino pues por la poca o nula publicidad que se le hace, sobre todo a los jóvenes no les llega mucho, no está muy bien distribuida. También hay muchos problemas económicos con conservatorios y al final se deja de seguir. Entonces, ¿qué es lo que creéis que se puede hacer para que la música clásica tenga una relevancia como los demás tipos de música? Pues, hombre, se pueden hacer muchos proyectos como el de la Orquesta Allegro, que llama a mucha gente joven, conciertos gratuitos, conciertos didácticos, sobre todo cosas, acercarse al público, conciertos y actividades que les guste a la gente corriente y así atraer público, que es lo que hace falta. Sobre todo en los conciertos así gratuitos, que haya gente también pues que esté estudiando, ¿no? De nuestra edad, ¿no? Jóvenes, porque llama mucho más a los niños, yo creo, el poder saber que cuando sean, no solo cuando sean adultos, sino cuando sean adolescentes, pueden hacer música, ¿no? Claro, no es lo mismo tener una imagen de un señor mayor tocando, que no es que sea peor o tal, pero un claro. Niño lo que ve más de ejemplo es alguien a quien le quede, a una edad a la que le quede poco por llegar, por decir, lo mira, ve más, puedo... más alcanzable. Claro. Exacto. Y bueno, a uno de nuestros oyentes le ha surgido una duda, que nos ha preguntado por Twitter concretamente para ti, Roberto, porque ha dicho que si el que toca el piano es pianista, el que toca la guitarra es guitarrista, el que toca el oboe, ¿qué es? Es el que toca el oboe, es el oboísta. Ah, pues mira, es una fácil respuesta. Sí. Y bueno, ¿vosotros habéis creado algunas composiciones propias o simplemente tocáis lo que en la orquesta o donde estéis...? Bueno, en la formación en la formación profesional de música tienes al final los dos últimos años, quinto y sexto, puedes ir por dos vías, ¿no? La vía del análisis, que es analizar obras, ¿no? Y la vía de fundamentos de composición. Yo en concreto voy por análisis, así que no he tenido la ocasión de... Yo en mi caso sí que me tiraba bastante lo que era la armonía. Y decidí que en quinto y sexto hacer fundamentos de composición, por tener algo así también complementario en... no sé, en fundamentos lo que hacemos es tanto analizar, no en la misma profundidad que hacen ellos, pero a la vez como abstraer los conocimientos para saber componer en los diferentes estilos. Entonces, en estos dos años siempre intentas como componer en cada uno de los estilos, basándote en las referencias de pues, los autores clásicos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? A mí, por mi parte, me ha encantado. Y además el profesor que tuve, bueno, los profesores que tuve fueron excelentes. Así que la verdad es que si le coges gusto, está muy bien. Pues en mi caso hubo un tiempo en el que de hecho la composición me interesaba más que la interpretación. Aunque lo he dejado un poco de lado en los últimos dos años, me ha surgido un proyecto para grabar algunos arreglos y composiciones mías y yo creo que esto me va a hacer volver a interesarme y volcarme en la composición. Pues esperemos que salga bien ese proyecto, bueno, ¿no? Ya nos contarás cómo sí. va. Y yo tengo una duda. Lo de que habéis dicho que componéis, pero por una asignatura. ¿No os habéis plantado nunca en casa de empezar a tocar vuestros instrumentos y conseguir una melodía así que os gustase y componer de esa forma, me refiero? Bueno, yo en principio fui por la vía del análisis porque me coincidió con segundo bachillerato. Entonces, no requiere mucho más tiempo. Me refiero que fuera de las asignaturas, o sea, en casa simplemente, ¿no habéis probado, no has probado nunca a tocar el oboe como sean notas y tal y luego a ver si sonaba algo? Sí, a ver, melodías sí puedes sacar, ¿no? Pero lo que es la composición no son solo melodías, sino... Claro, siempre probamos a hacer algo. Lo que pasa es que la composición es un mundo bastante complejo, ¿no? Es una actividad tan complicada que necesitamos una formación aparte para hacerla. Y por eso hasta que no llegamos a los últimos años del conservatorio y nos empiezan a enseñar estos parámetros de composición, no nos realmente interesa o no nos volcamos realmente. Tampoco tenemos como la capacidad para controlar todos los aspectos que conlleva la composición, vamos. Porque todo lo que es la armonía que está debajo de la melodía que llamas tú, también hay que pensarla. Entonces, es algo que tienes que pensar en conjunto cuando estás componiendo. Y componer a partir solo de una melodía es más complicado, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y creéis que la tecnología puede abrirse un camino en el mundo de la música o pensáis que el sonido de los instrumentos podría haberse perjudicado? A ver, es un tema complejo, ¿no? Pero la tecnología ha ido avanzando mucho y podemos tener grabaciones muy buenas de instrumentos, ¿no? Pero aún así, el sonido de un instrumento en directo no es lo mismo que un sonido digitalizado, ¿no? Y digitalizar un instrumento en sí, no el grabarlo lo que suene, sino, por ejemplo, hay guitarras ahora mismo que no llevan cuerdas, sino placas táctiles. ¿Creéis que eso sería factible en los instrumentos para música clásica o veis muy absurdo? Hombre, tiene sus aplicaciones, pero realmente como la música clásica está muy destinada al concierto, tiene otras aplicaciones que no sean las concertísticas, desde didácticas, para compositivas, experimentales. Uh-huh. La música tiene que ir de mano de la tecnología. Y sobre todo ahora que hay que abarcar todo lo posible para acercar al público, hay que inventar nuevas cosas. Por ejemplo, en las bandas sonoras de las películas se ven muchas innovaciones. Cuando vas a ver un concierto de una banda sonora, te das cuenta de que usan muchas técnicas nuevas y algunas incluso con tecnologías junto a orquestas y tal. Y es muy interesante. O sea, que veis que es posible que haya una relación entre ellas, ¿no? Y bueno, Carlos, sabemos que tú has realizado audiciones para RTVE y Eurodelta Music. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la verdad es que a mí grabar es algo que me gusta mucho, es algo divertido y que como no suelo hacer, cada vez que me surge la oportunidad me lo paso muy bien. Y bueno, si se tiene oportunidad es algo que no se debe rechazar porque además la publicidad y el acto en sí de grabar es algo importante. Y así para hacer una pregunta un poco más profunda, ¿qué es lo que más os gusta de la música y de lo de poder tocar en una orquesta? Pues en mi caso, el ambiente de la orquesta es algo fundamental, que haya un buen ambiente, que te lo pasas bien haciendo música, tocando con el resto de personas. También como que se hacen vínculos con la gente, aprendes a escuchar, a escucharte. No sé, es una forma de aprender bastante interesante. Y la verdad es que yo por lo menos lo disfruto un montón. En mi caso, pues también coincido mucho con las ideas de Nick, pero bueno, también, no sé, como una profesora mía me dijo, y además ha sido este año, es la comunicación entre los músicos, que es como magia, no se puede explicar. Es que a los músicos, por lo general, de la música, pues nos gusta todo. Escuchar, tocar, compartir experiencia. Y claro, no es lo mismo contarlo aquí con palabras. Claro que vivirlo, ¿no? Siempre. Y bueno, para terminar, ¿alguno de vosotros se ve algún futuro como músico profesional o, como ha dicho Nick, lo veis más como algo alternativo y mientras hacer otras cosas, como por ejemplo tu arquitectura o vosotros alguna otra cosa? Hombre, a mí sí me gustaría. Hombre, aunque es una actividad complicada porque, pues aparte que la formación luego es una actividad en la que se rigen mucho los méritos, entonces hay mucha competencia, no hay muchas oportunidades laborales, pero yo creo que al final si uno está dispuesto puede vivir de la música. ¿Y tú, Roberto? Yo en mi caso terminé el año pasado el segundo bachillerato y me metí a un ciclo formativo grado superior precisamente para poder dedicarme más al oboe y poder intentar entrar en el Conservatorio Superior de Música y terminar los estudios de forma... Sí, sí. Pues bueno, aunque cada uno tengáis unas ideas diferentes, al fin y al cabo os interesa la música y no tenéis pensado abandonarlo, sino que es algo que sí que os metieron en ello de pequeños, pero que seguís aquí por vuestro propio interés y ahí seguís, ¿no? Yo creo que una persona que haya vivido la música desde el punto del intérprete o desde dentro, nunca lo olvida. Pues yo creo que es una frase preciosa para concluir la entrevista. Sí, totalmente. Y muchas gracias a los tres por haber venido. Gracias a vosotros. Ha sido un placer teneros aquí. De colgar, mi mente se nubla durante unos segundos, de nada sirve recapacitar, es duro tropezar en pleno vuelo una vez más, a veces haces que me sienta arrogante y cobarde. Es duro ver cómo la furia nos encadena. ¿De qué sirve prometernos que vamos a cambiar si nos volvemos salvajes? Nos paraliza el viento y nos convertimos. Demasiado pesados como para levantarnos el uno al otro. Tu recuerdo se ralentiza, tu recuerdo se hace leve, desaparece nuestra propia miseria. ¿De qué sirve prometernos que vamos a cambiar si nos volvemos salvajes? Nos paraliza el viento. Y bueno, como cada sábado os traemos las preguntas en la calle y como ya la hemos anunciado antes, hemos preguntado que si creen que el cierre de las páginas web de descargas gratuitas va a hacer que la gente vaya más al cine. Pues que vienen con muchos virus y casi no se pueden ver las cosas en internet y de descargar tampoco. Yo creo que hasta que no rebajen un poco las entradas de los cines, nadie va a ir al cine. Hombre, yo creo que eso se habría de regular. Se ha de regular. Se ha de regular. Lo que me interesa es que se respete la propiedad intelectual. Se ha de respetar. Que la gente que hace algo, pues tanto se le respete. Música, como de literatura. No es tanto de dinero como de lo otro. Lo mismo que si alguien, Mango, saca una nueva camisa o tiene Zara, por ejemplo, y saca un nuevo diseño, pues hay que, la gente se lo reconoce. O un autor que saca una nueva novela se le reconoce. Todo eso yo pienso que habría que tener en cuenta, porque si no, la gente que crea nos la vamos a cargar. No, porque se buscará otra manera de conseguir las cosas gratis. No. Pues porque no solamente hay que prohibir, hay que facilitar el acceso a la cultura. Poniendo el IVA al 21% realmente no facilitan absolutamente nada. El que esté interesado en ver una película porque le guste el cine va a ir, haya descarga gratis o no haya descarga gratis. Lo que hay que favorecer es que el acceso al cine sea adecuado a la situación en la que estamos y que no que se encarezca. No, porque el cine ahora ha subido mucho el precio con la subida del IVA. Y porque no, porque se van a buscar la vida, se lo van a pedir a un colega o se las van a bajar de otro lado. No. Se buscará la manera de descargar películas de una forma o de otra. No puedes pagar ahora, ¿cuánto te vale ir al cine? ¿10 pavos? ¿12 pavos? De oro, se buscarán alternativas. Se buscarán alternativas diferentes o cine social o... No. Porque si el cine vale, con lo que está subiendo el cine, yo ahora mismo no me voy a gastar 10 euros para ver una película, que puedo esperar cuando salga. ¿Y crees que el alquiler de películas online que está empezando a salir ahora mismo va a tener un buen futuro? ¿O? Yo creo que sí, depende del precio, pero yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque siempre es más barato que ir claro, al cine. Claro, siempre es más barato que ir al cine y la gente ahora mismo en la crisis está buscando soluciones baratas. Pues yo creo que no va a favorecer, porque la gente no va a tener dinero para ir al cine porque está muy caro. No va a ir al cine porque vale 8 euros la entrada y descargártela está muy caro el cine para ir. ¿Pero si te prohíben descargártela? O sea, si ahora mismo están cerrando todas las páginas para descargártela, ¿cuál crees que es la alternativa? ¿Alternativa? Pues cine más barato, ¿no? Cine o tarifa para jóvenes, ¿no? ¿O qué? Sí, así. ¿Y alquilar vídeos lo ves? Y alquilar, sí, pero tarda mucho del cine de la gran pantalla. Y después de esta pregunta, lo que preguntamos a la gente fue que si pudieran ir en este mismo momento a cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? A Japón. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Japón o Argentina, porque me encantaría verlo, dicen que es muy bonito. Argentina o Chile, me gustaría, América del Sur. Italia. ¿Y por qué? Por la pizza, aunque con la crisis me voy a Ámsterdam. Jamaica, marihuana. ¿Qué pizza ni Italia ni pollo, ¿sabes? Marruecos. Porque tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Estados Unidos. Me gusta, no sé. A Cuba, por la playa y eso. A Estados Unidos, porque siempre me ha gustado. A Gran Bretaña, bueno, concretamente a Londres para visitar Camden Town. Yo no sé, supongo que Estados Unidos e Inglaterra. España. Porque me gusta la gente, muy alegre. Creo que Holanda, sin duda, porque, no sé, tiene cosas interesantes, tiene una arquitectura increíble y unos canales y unas construcciones bastante, no sé, interesantes. Iría a Venecia porque me gusta, la conozco muy poquito, pero me gusta. Me gustaría estar más días. Japón, porque me gusta mucho la cultura japonesa, las películas, la literatura como Haruki Murakami o Yukio Mishima. Y es un lugar que me gustaría mucho visitar también por los templos. A mí me gustaría visitar Islandia. Me parece un país atractivo, que sea uno de los países más cultos del mundo por el nivel de vida que tienen y sobre todo porque después de la crisis financiera que ha habido en Europa, cómo ha reaccionado, parece un país interesante para conocer, para ver cómo se pueden hacer otras cosas. Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque me gustaría conocer la Casa Blanca. Canadá. Porque, pues no sé, la verdad, porque es un país que me llama la atención. Brasil, porque me gusta el Amazonas. Australia, no sé, por el clima, que es así como siempre verano, así me gustaría mucho ir. Al Caribe también, que es así muy, yo qué sé, las playas tranquilas, no sé qué más. No sé. República Dominicana, ¿no? Pues... por el exotismo. Esther. Creo que no pertenezco a esta sociedad. Es más, estoy seguro de ello. Porque cuando veo a una persona, no la juzgo por su físico, o por si tiene pelo, de un color o peinado de cierta manera, sino que me fijo en su belleza interior. Y aunque tarde en encontrarla, la busco. Y eso fue lo que me enamoró de ella. Porque sí, es preciosa, pero no es solo eso. Porque también tiene un buen cuerpo, pero tampoco se queda ahí. Ella es lo mejor del mundo y lo mejor que podía haber encontrado. De todas las chicas con las que he estado, para mí, ella es la más bonita. Y no por el cuerpo o por nada físico, sino por cómo es. Tiene una forma de ser mejor que cualquier chica que se haya acercado a mí. Me saca sonrisas con detalles que a nadie se le pasaría por la cabeza. Tiene unas ideas para nuestros encuentros increíbles. Me ayuda, aunque no tenga ni idea. Y hace que cada momento juntos sea especial, ya sea viendo una película abrazados o tumbados en el césped, pasando el día fuera de casa. Eso es belleza, y no lo que la sociedad nos dice que es. Este es un relato que nos ha mandado David León, al que, como ya hemos puesto en Twitter, podéis seguir leyendo en nochedecuadernoybolígrafo.blogspot.com.es. Y os recordamos, como cada sábado, que seguimos esperando vuestras palabras, que podéis mandar al correo mentescorrientes@gmail.com. Y ahora, como cada sábado, coged papel y boli porque vamos a proponeros 5 cosas que podéis hacer esta semana. Primero, taller de estampado y DJ digital. Estos dos talleres harán que saques el máximo partido de tu vena artística. Con el taller de estampado sobre camisetas y otros textiles podrás expresarte libremente y mostrar a todos los que te rodean tus creaciones. Y si lo tuyo es la música, con el taller de DJ digital podrás pinchar música utilizando los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. No te pierdas esta oportunidad y apúrate, que se llenan pronto. El único requisito para participar en los talleres es tener entre 14 y 35 años. Serán en el Centro Cultural, el Centro Juvenil Ontalvilla, en el Metro Fuencarral. Y puedes disfrutar del taller de estampado textil los días 24 y 25 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, y es de manera completamente gratuita escribiendo a susana@ontalvilla.org. Y para el taller de DJ gratuito, los días 4 y 10 de diciembre, de 5 a 7, solo debes solicitar que te acepten en el taller en contacto@ontalvilla.org. Date prisa porque es hasta completar aforo. Dos, sesión de intercambio de semillas. Si te gustan las plantas y las semillas, no dudes en acercarte en esta sesión de intercambio entre productores, aficionados de la olicultura y todo aquel interesado en criterios ecológicos y sostenibles, en las que se intercambiarán conocimientos sobre el trabajo con las semillas y los modos de potenciar la agricultura ecológica en Madrid. Todos los primeros jueves de mes en el Matadero de Madrid, el Metro Legazpi, a las 6 de la tarde de manera gratuita. 3. Feria de Playmobil. En la Feria de Playmobil se podrán adquirir todo tipo de juguetes relacionados con estos simpáticos personajes de plástico. Habrá más de 30 expositores venidos de todas partes de España que presentarán las últimas novedades recién salidas de la central de Playmobil en Alemania y cotizados artículos descatalogados o piezas de segunda mano. En la feria participará la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clics, que montará una exposición con múltiples diagramas y montajes 3D que darán vida a varios momentos de la historia de la humanidad. Disfruta de esta gran exposición gratuita en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en el Metro Palos de la Frontera, este fin de semana desde las 10:30 de la mañana del sábado hasta las 9 de la noche y el domingo hasta las 3 del mediodía. Cuatro. FAIM, Feria del Arte Independiente de Madrid. FAIM es una feria de arte independiente que nace con el propósito de apoyar e impulsar las obras artísticas independientes, ofreciendo un espacio alternativo creado para la experimentación y la innovación artística con la finalidad de mostrar las obras que son escasamente divulgadas en los círculos habituales. Podrás deleitarte con esta magnífica exposición este fin de semana en el Palacio de los Congresos, el Metro Santiago Bernabéu, de 12 a 9 de la noche de manera gratuita. Solo debes buscar la invitación en internet e imprimirla. No te lo pierdas, no podrás verlo en otro lugar. 5. Y para terminar, Food and Wine 2012. Esta convención te invita a tomarte unos días para complacer a tus sentidos a través de la inmersión en el universo gastronómico. Gracias a diversos talleres y actividades podrás describir interesantes ideas con las que disfrutar y participar del arte culinario. Es hasta el 24 de noviembre y no sé a qué esperas para añadirte, porque el taller es gratis. Y para finalizar el programa, os vamos a contar que todos los sábados hay audiciones para ingresar en la orquesta de las que son nuestros tres invitados. En el auditorio Carmen Laforet, y si tenéis cualquier duda podéis contactar con la orquesta. Bueno, pues su correo es orquestaciudadlineal@gmail.com, todo en minúsculas, por si alguien tiene una duda. Muchas gracias y os esperamos la semana que viene aquí en Agrasol, corrientemente. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando.